tu cuerpo. Me vuelvo loco cuando tú te tocas. Tu cuerpo me invita a la acción. Siempre te inventaba pretextos para terminar en mi apartamento. Por más que duele.

a preguntar algo y quiero que me digas la verdad. Vive Halloween con la Mega. Tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Want you to share. Yourself on it. Oh. Open up your mind, clear your head, ain't gotta wake up to an empty bed. Share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me. Oh. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and la Mega. Te conquisto, yo ya no me resisto. Seguro vas a querer quedarte, conocerte tarde por parte. Baby, te insisto, alguien como tú nunca he visto. Y mientras pasan las horas, más se me ven las ganas de tenerla sola. Con la luz apagada y los ojos bien prendidos. Para hacer esas cosas que los dos queremos y no hemos podido. Desde hace tiempo tengo antojo de ti. Si no te has dado cuenta, te tiro. Me siento que también te estás muriendo por mí. Que voy a enamorarte si me das sombra. Un rato conmigo.

de mí. Contigo a las alturas, mami, elévame. Si sabes lo que haces, pues enamórame. Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo. Fuego y ver. Lo tuyo y mío es un desafío. A veces maquino solo y cuando me acuerdo me río. Las veces que a tu casa le llega agua amanecido y he brincado los portones por el monte y en tu cama te martío. No más que este blon te encendió. Mami, ponte ready, hue puta, como yo no te has comido. Que regaste por tu cuello, me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello. Cuando la tengo me dice jálame el pelo, grita que chico me gusta como mil veces. Nos devoramos sin decir amo y te quiero, pero sabemos que la gana crece y crece. Cuando la tengo me dice jálame el pelo, grita que chico me gusta como mil veces. Nos devoramos sin decir amo y te quiero, pero sabemos que la gana crece y crece. Siempre la llevo al cielo. Conmigo ella quema cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabe dónde pone su mano, yo con mi punto débil, por eso no la veo. Desde hace tiempo, sin te despejo. Yo le doy lo que la separa. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. Mijo, ¿esa matica que hay en el bolsillo del pantalón qué es? Vive Halloween con la Mega. La Mega. ¿Qué tal mi gente de la Mega Colombia? Soy Raúl Alejandro. Hey, Raúl. En tu radio. La Mega. Súmalo. Me gusta tu olor, de tu piel el color, y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita, y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. La camisa es small, como la dieta keto. Por si me controlo y me quedo quieto, que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, trola, oxi. De eso no se le vio glossy. Ya yo le diste la posi. Me puedo elevar, me pones mal. Es la Mega. Y tú solo escribes. Y como si va con mí. Llego a la disco vestido de Jordan. Te felicito que tienes tu vez. Eso no me cabe. Pero será saco. Dos chavis. La Mega. Ay, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mi vecinita le gusta. La nena no se compara. Lleva una vida.